Hola amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio como cada martes. Así es, como cada martes, hoy martes 11 de mayo del 2010, ayer fue 10 de mayo, celebraron a sus madrecitas y si no, qué hijos tan cuervos son ustedes. Gracias por seguirnos acompañando, los que nos estén acompañando o las que nos estén acompañando. Ahí me vi muy Fox, yo, pero pues es de todo corazón. Y agradezco mucho que estén ahí. Vamos a ver si ya alguien en el mensajero mandando saludos o mandando cualquier cosa que quieran compartir. Y también tengo que actualizar el estado del Messenger, que si se quieren comunicar es sursexradio@gmail.com. Entonces ya nos pueden agregar al mensajero y platicar con nosotros, o más bien en este caso conmigo. Como se habrán dado cuenta, habrán notado, hay como un eco en esta cabina porque está muy solitaria. Solo estoy yo, René Venturoso, y la niña Fonema hoy no nos acompañó. Pero no se preocupen, no se ha ido, solo se está tomando unas merecidas vacaciones, está atendiendo unos asuntos más adultos todavía. Pero el Sur Sex and Roll Radio seguirá y seguirá. Y como les dije, se pueden comunicar a través del mensajero, que el correo del mensajero, lo repito por si no me escucharon o hablé demasiado rápido, es surfsexradio@gmail.com. También pueden hacerse fans en Facebook buscando Surf Sex and Roll Radio o seguirnos en Twitter, es twitter.com/surfsexradio. Entonces, para que no tengan excusa de que no nos pueden acosar o seguir, por esos canales lo pueden hacer. Y sí, pues la novedad de la semana fue el Puente Largo, que si la ley de Arizona, que si el 10 de mayo y bastantes temas que a lo mejor tocamos o no tocaremos, pero ya veremos. ¿Y qué les parece si nos vamos a más rock and roll? Porque estoy desvariando espantosamente horrible. Vámonos con algo del soundtrack de Death Proof. Este es Jack Nietzsche, The Last Race. Sí, en esa película que sale Kurt Russell y unas chicas guapas al final se lo madrean. Muy buena película, muy entretenida. No es que sea la mejor película del mundo mundial, pero se pasan un buen rato. Esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio, por la radio de la fábrica de mitos, donde estamos solos, que es lo mismo que al revés. We'll be right back.

estamos de vuelta. Escuchamos a La Goat Agnes con Chicago, que es algo así como una salsita con beatbox muy buena. Y antes escuchamos a Jack Nitz en The Last Race, del soundtrack de Death Proof. Muy buena película, muy divertida. Continuamos. Y ahora vamos a las notas características de Sunsets and Roll Radio. No sin antes mandarle un beso a la señorita Petrush, que está hasta Aguascalientes y dice que ya me está escuchando. Qué bien que ya me estás escuchando. Y que siga así, que siga así. La gente está hoy como a cuentagotas, no sé dónde ande, pero no se preocupen, la niña Fonema sí viene. No sé, vamos a tener más invitados, el programa va a seguir, seguimos con las mismas secciones, con todo como debe ser. Y para empezar calentando motores, vámonos a esas notas que a todos ustedes les gustan. Y con una nota que yo no podía creer cuando la veía. Bueno, más bien, es algo así como la clásica guerra de los sexos, de todo mundo, de que, oh, creo que no encuentro el item que estaba yo buscando. Más bien, no encuentro el enlace a la nota que estaba yo preparado, pero tenemos otra que también es sobre la guerra de los sexos. Normalmente, a eso de la medianoche, ya venden productos o bombitas que anuncian actores fracasados mexicanos o actores, más bien, de glorias pasadas mexicanas para alargar el pene. Y a nadie se le ocurriría que puede haber un dispositivo pensado en gente como yo que se necesita acortar el pene. Bueno, es que para todas las necesidades debe haber una solución, para todos los problemas debe haber una solución. Entonces se encontró que en el siglo XV ya se había inventado un dispositivo para acortar el pene. Y esto pues, corresponde así como una esponja que se coloca alrededor a forma de cinturón. Y aquí me están distrayendo un poquito. Esto de locutorear, mensajerear, producir y todo al mismo tiempo está difícil, pero claro que te mando un agasajo, mi querida Petrush. Y ahora sí, estamos en el dispositivo para cortar el pene. Que bueno, lo van a poder ver la foto cuando las comparta con ustedes ahí en la fábrica o en el Facebook de Subsex and Roll, donde pues se puede ver claramente cómo hay otros problemas diferentes más allá del pene corto. Y la nota anterior es: ¿realmente los hombres piensan tanto en sexo? ¿Por qué, más bien, por qué será que los hombres piensan tanto en sexo? Yo creo que ya no realmente, o sea, sería mentirles a todos ustedes y ustedes si los hombres siempre piensan en sexo. Entonces, un estudio se reveló que no es cierto. No solo piensan en sexo, pero es la situación, es algo evolutivo, es algo que pasa. Creo que estoy demasiado distraído, demasiado disperso, dispensen ustedes. Pero lo que pasa es que yo estaba preocupado y preparado para tener aquí dos invitados que lamentablemente nos tuvieron que dejar. Entonces había preparado el programa casi alrededor de esa interacción, pero no hay problema, aquí estamos. Lo que sí es que nos dejaron unos saludos que vamos a poner a continuación. Escuchemos desde Guadalajara a Christoph y a Alejandro. Pues un saludo para toda la banda rockera y surfera que escucha Surf Socks and Roll. Ellos también estuvieron un poquito dispersos, como pueden escuchar. Se les patinó, pero sigamos escuchando sus saludos. Esto es Surf Sex Roll por la fábrica de mitos, que les quedó muy bien. Y gracias a ese saludo nos vamos a ir a más música. ¿Qué les parece? Los voy a dejar con Rocky Roberts y Sono Tremendo. Ya veremos después qué les pongo. Ya veremos después qué les ponemos. Como decía nuestro acompañado. Esto sigue siendo. Esto es Surf Sex Roll por la fábrica de mitos, en el cual estamos demasiado dispersos, que es lo mismo que al revés.

Papi, no te mueras en un viernes, o Daddy, Don't Ever Die on a Friday. Y antes a Rocky Roberts con Sono Tremendo. Y ahora pasamos a más notas chuscas, y esta vez nos vamos hasta el lejano país de China, más bien, perdón, de Nepal, donde todos los alumnos pudieron concretar la excusa perfecta. ¿Qué es la excusa perfecta? Algo inamovible. Y que todavía siga sonando excusa. Por ejemplo, cuando tú eres chico es, ay, se la comió mi perro, aunque no tuvieras perro, o se me olvidó, no lo noté en la libreta de tareas, cualquier tontera. Pero resulta ser que ratas hambrientas en la Universidad de Nepal se comieron las pruebas que ya estaban resueltas. ¡Qué mal, ¿no? Entonces, aquí tenemos que la Universidad de Trihuvan University en Kipur, Kathmandú, Nepal, pues tenían mucho espacio, no tenían mucho espacio, más bien para almacenar los exámenes, y pues resulta que después de un incidente con los roedores se dieron cuenta que estos habían comido los exámenes que ya estaban resueltos, y era pues muy difícil recuperarlos, claro, porque pues, las ratas después de haberse comido los exámenes no creo que los regresen en una muy buena forma. Aquí tenemos a Carla Alejandra, que nos está mandando saludos. Gracias, Carla Alejandra. Dice, aló, yo le mando otro saludo. Gracias por estar escuchando. También tenemos más gente acá en el mensajero que están muy callados, por Dios. Manden saluditos, abrazos, insultos, lo que ustedes gusten. Ya la señorita Petush también colaboró con algo que vamos a compartir con ustedes un poquito más adelante. Pero como ven, las ratas se comieron mi examen, pero esta fue por parte de la escuela. ¿Sabe quién? En vez de decir que se nos perdió el examen o se traspapeló, no, mijo, tu examen se lo comieron las ratas. Y de Nepal nos vamos a, me parece que a Europa, pero tengo que ver bien la nota, porque ya saben. Ah, sí, nos vamos a Alemania, ese país, pues, donde son muy fríos y muy, pues, adeptos a seguir las reglas. Sucedió esto: despiden al profe de filosofía por cantar en un grupo de death metal. Es Thomas Grunen, de 29 años, era hasta la semana pasada el profesor de filosofía en una escuela secundaria de Stuttgart. Así era hasta que el consejo de estudios descubrió su secreta afición. Burrat se convertía de vez en cuando en la bestia sangrienta, cantante personaje que lideraba la banda de death metal The Vauchery. ¿Ustedes cómo ven? ¿Estuvo justo o no? Yo digo que es totalmente injusto. Que seas maestro no te impide tener una vida propia. Y si tú quieres cantar death metal y bañarte en sangre todas las noches, mientras no se lo enseñes filosóficamente eso a tus alumnos, pues yo digo que estás bien, no hay ningún problema. Pero ya sabes, tomaron en base de que tiene temas como Otro de tortura, Aniquilador primario y Mata, mutila, quema. Creo que mal encausadas este tipo de letras, pues puede causar impresión en los muchachos, pero me parece que está muy mal encausada la Asociación de Padres de Familia, que escandalizados vieron las fotos y escucharon las letras, pidieron su cabeza. Resulta preocupante pensar que el mismo individuo que componía esas canciones estaba enseñando a nuestros hijos. Yo creo que el agua y el aceite van por lados diferentes, entonces yo creo que están exagerando, señores padres de familia. Y tenemos aquí, nos está diciendo que necesita una excusa, sí, porque está haciendo sus finales esta Carla. Pues a lo mejor si te transfieren a la Universidad de Nepal, podrías decir, no, es que, ¿sabe qué? Hice mi examen en Nepal, pero pues las ratas se lo comieron. ¿Y qué quiere que haga? ¿Cómo le hago? A ver, explíqueme. Una excusa de ese estilo puedes usar. Y de aquí ya nos vamos a los saluditos que nos mandó la señorita Petush. Escuchemos. Hey, Petush aquí. Yo escucho Surf Sex and Roll Radio porque no tengo nada más que hacer. Exacto. Saludos. Exacto, ya escucharon a la señorita Petush. Escucha Surf Sex and Roll Radio porque no tiene nada mejor que hacer. Y del saludo de la señorita Petush nos vamos a más rock and roll. Bueno, no es tanto un rock and roll, sino una como cumbia rara, de esas que programamos pocas veces aquí, pero pues les aseguro que les va a gustar. Estos monstruos psicodélicos, se adivinan de quién es, se ganan un premio porque yo tampoco lo sé. Esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio, por la radio de la fábrica de mitos, donde estamos muy psicodélicos y seguimos un tanto dispersos, que es lo mismo que al revés. We'll be right back.

Y estamos de vuelta, escuchamos a los pardos con tu boca y tus ojos y todo lo demás. Y a los monstruos psicodélicos, bueno, no sé si así sea la rola o el nombre de la rola, pero es de esas rolitas que de pronto te encuentras en tu disco duro y dices, esta la tengo que compartir para Sur Sex and Roll Radio, no hay de otra. Y pues eso hoy acabo de hacer ahora, y tenemos que mandar muchos saludos a los nuevos radioescuchas, como Christoph, que ya nos está escuchando, no es el Christoph que nos acompañó hace rato, es otro, que la señorita Petrus tuvo a bien decirle, escucha Sur Sex and Roll o te pego, o no sé cómo haya sucedido, pero así lo hizo. Y ya nos vamos a más notas de esas cotorras. Y pues esta es una nota que yo dije, no, pues creo que tienen razón, es verdad, sí sucede. Y mis amigos, mis radioescuchos hombres me van a dar un poquito la razón, y si no me dirán, eres un maricón. Ay, mira, hasta salió un verso sin esfuerzo. Pues resulta ser que un estudio ha dicho que las mujeres bonitas son malas para tu salud, comprobado científicamente, algo que todo el mundo decíamos a oscuros, algo así de, no muchacho, las mujeres bonitas no te metas con ellas, ¿para qué quieres una mujer bonita? Como decía la canción de los hermanos, ay, ¿cómo eran los hermanos estos del rock? A ver si alguien me ayuda a refrescar la memoria, es no te la busques muy bonita o algo así. Pues resulta ser que, según un estudio científico, nos hace ver que nos aumenta la presión arterial estar junto a una mujer bonita. Entonces nos hacemos más propensos a un ataque al corazón. ¿Qué piensan todos ustedes? A mí, la verdad, pues, como yo tengo pulso muy estable y todo eso, no me preocupa mucho. Yo lo digo que lo sabía porque he visto a los demás compañeros fenecer ante una mujer bonita y uno dice, ah, tranquilos muchachos, solo es una mujer bonita, pero ya la ciencia les dio la razón. Y fue, el estudio fue más o menos algo así, de que juntaban a dos personas, primero era un grupo de tres, donde el que estaban estudiando le daban una revista, que leyera, se concentrara, y después le hacían un pequeño test de 5 preguntas. Hicieron esto con las 3 personas, o sea, un hombre, el hombre de la prueba, una mujer y otro hombre. Se salía la mujer y el resultado no variaba mucho. Se salía el hombre y se queda el hombre a prueba con la mujer bonita, y pues fallaba en las pruebas, se subía su presión arterial, se le subía el pulso y no se podía concentrar. Entonces, haciendo una escala, dijeron, no, pues este hombre se va a morir de un infarto. Claro que es algo exagerado, las mujeres bonitas pues sí nos ponen a sudar a veces, pero también le quiero mandar un saludo a otra mujer bonita que siempre nos hace sudar, hagamos lo que hagamos, a Dianita Romero. Pero con ella uno siempre se la pasa cotorro, y si me da un infarto al lado de ella, pues me moriría a gusto. También con todas las chicas bonitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio, no veo por qué no, y somos chavos. Y de esta nota, nos vamos a otra nota muy parecida, bueno, no muy parecida, sino de aquellos malos entendidos, de aquellas cosas que, ups, perdón, no era así. Nos hemos contado anécdotas de que pensaban que le tenían envidia a la vecina y denunciaban que estaba gritando cuando tenía relaciones sexuales. Pues ahora resulta ser que en España volvió a suceder algo parecido, pero diferente. La Guardia Civil acude a una vivienda tras oír los gritos de una mujer durante un coito. Una pareja de la Guardia Civil del puesto de Tarroconte acudió a primeras horas de la noche del jueves a un domicilio del Sauzal, tras escuchar un vecino los gritos de una mujer que exclamaba, ¡me matas, que me matas, que me vas a matar!, que al pensar que estaba siendo objeto de malos tratos. El alertante explicó que la parte trasera de su granja y una distancia escuchaba a una mujer profiriendo gritos y pudiendo entender con dificultad la frase que me vas a matar. Una pareja del Instituto Armando se presentó en el Armado, perdón, se presentó en el domicilio y constató los gritos. Dijo, no, pues sí, sí están gritando bastante estas personas. Tras tocar la puerta salió en paños menores la pareja y explicaron a los agentes que estaban en plena batalla sexual. Es una batalla sexual, pues, muy grande, me parece, para alertar a los vecinos, y creo que deberían de cambiar la expresión de matas a sí, sí, más, algo más común, porque pues, luego se dan estos malos entendidos que causan cada bochorno. Y pues nos vamos a más rock and roll. Ahora nos vamos con un poquito de rockabilly francés. Esto es Little Cheater, pequeña engañadora, pequeña mentirosa, que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio, por la radio de la fábrica de mitos, que es lo mismo que al revés. Estás escuchando Surf Sex and Roll. Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados. Bulleristas humanoides. Cagadones, carajones. Birmingham zombies. Sor Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. O al revés. Y estamos de vuelta, escuchamos a Studio One Story, Alton Ellis, I'm Still In Love With You, y antes a The Megatons con Little Cheater, en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio, porque no ha dejado de serlo por mucho tiempo, y por mucho tiempo no dejará. Y bueno, en la semana pues han pasado varias cosas y no vamos, y algo que pasó muy desapercibido en México, pero yo sí dije, oh por Dios, ¿cómo puede pasar estas cosas en Estados Unidos y en México no dicen nada? Esto es casi un sacrilegio a la cultura popular en todo el mundo y la gente no dijo nada. Y ahora sí que Nadie piensa en los niños, nadie piensa en los Simpsons, y se rompió con una tradición de más de 20 años de existencia. La intro de los Simpsons fue cambiada. Así es, señores, y no cambiada de extendida o agregarle nuevas escenas, sino la musiquita compuso. Ahorita consigo bien el dato. Disculpen ustedes. Compusieron esa, la de The Simpsons. Ta ta ta tan tan tan tan tan tan tan tan. Pues Danny Elfman, el compositor de melodías raritas y eso, y favorito de Tim Burton, pues compuso el tema de los Simpsons, y pues ya se lo cambiaron por una rola moderna, de esas pop o, como dicen, rhythm and blues, de una muchachita que es TikTok, de Kea, me parece que se pronuncia Kea o Kesha, TikTok de los Simpsons. Si quieren ver la intro, búsquenlo, Kesha, TikTok, Simpsons, y ya es la nueva intro de los Simpsons. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ya lo vieron? ¿No se sabían esta noticia? Pues resulta ser que su tema TikTok ahora, no sé si fue, no es más bien, no es un movimiento que ya lo vayan a cambiar siempre, sino que fue curioso de cómo no respetaron eso. Ya pasó más allá del gag del sofá o de ser una invitada en el programa, sino que la intro fue cambiada y adaptada totalmente a la canción. Está divertida esta cotorra, pero no sé, como que no, como que sentí que me quitaron algo. De por sí los Simpsons yo había cambiado, dije, no, Simpsons, han cambiado bastante. Antes eran chéveres. Y ahora nos vamos a otra nota menos triste, porque a mí se me puso muy triste esto. Y muy cotorra, en Estados Unidos hay algo que le llaman el Día del Cómic Gratuito. Y en el Día del Cómic Gratuito, pues yo creo que es muy obvio lo que pasa en el Día del Cómic Gratuito. Todas las editoriales grandes y pequeñas regalan un cómic a la gente. Resulta ser que un Vivaldi pensó que el Día del Cómic Gratuito era llegar y robar en una tienda. Pero no contaba con la astucia de Spider-Man y un grupo de caballeros Jedi que le interrumpieron el paso. Así es, una bola de nerds, geeks, ñoños, como quieran llamarlos, disfrazados en una tienda de cómics. ¿Quién se disfraza para ir a una tienda de cómics? Todavía rebasa un poco mi imaginación, pero bueno, hay gente que lo hace, los vamos a respetar. Pero eso se hace en las convenciones, no en una tienda de cómics. Pero bueno, el chiste es que una persona disfrazada de Spider-Man le puso el pie a este ladrón para que no saliera, y se iba a escapar con un cómic valorado en $150, pero no contaba con la astucia de un grupo de Jedi que, cuando, al ver la trifulca, le taparon la única salida de la tienda, y ya no pudo, pues, este hombre salir corriendo. Y pues, como ven ustedes, demasiado nerd, demasiado caricaturesco para ser verdad. Aquí la señorita Petus pone un buen tema que creo que no hemos tocado mucho. Hace rato hablé del empequeñecedor de pene para todos los hombres que tienen problemas con no saber qué hacer con tanta carne. Pero el tema de los juguetes sexuales es muy bueno. Podremos investigar sobre eso y darles algunos consejos, como de bolitas chinas, vibradores, dildos y esas cosas. Que yo, la verdad, soy totalmente neófito en esos temas y no sé de lo que estoy hablando. Lo acabo de leer en la Wikipedia, que era eso, para que no me agarraran en curva y embajada, y para que seguirme documentando y dedicar esta rola a esos superhéroes de ficción. No tengo una rola como dedicada, pero vamos a poner una rola más ad hoc a los héroes de ficción, pero nacionales, ¿por qué no? Este es el Conjunto África con Los Luchadores. Perdón, estoy como desvariando bastante. Vamos a poner Los Campeones del Justicio. De los Ghastly Ones. Esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio, por la radio de la Fábrica de Mitos, que estamos muy campeoneros y justicieros, que es lo mismo que al Calling al Santo Blue Demon y Mil Máscaras. Los campeones del justicio. Uno, dos, tres, cuatro. We'll be right back.

no viene su edad, yo creo que no la quiere, no, solo viene su nombre, pero resulta ser que su marido se fue a, pues, a ese relajo de la guerra de Irak, 11 meses, y pues, después de 11 meses regresó y ella ya estaba en barandales y no encontró mejor forma de decir, no, viejito, no hay otro. Lo que pasa es que te extrañé tanto que mientras veía una película porno en tercera dimensión, hay que aclarar, pues quedé en barandales, pero es culpa de la tecnología, tú sabes, es tan real que, pues mira, ya tenemos un hijo. ¿No te da alegría? Pues creo que no le dio mucha alegría. Y esta nota hasta parece un chiste, pero resulta ser que sí ha quedado. Como tal, porque es un chiste. Es un chiste. Ay, perdón todos ustedes. Yo creo que mejor voy a empezar a mandar saludos. Voy a Alejandro Marandro dice que nos está escuchando. También a Dianita Romero otra vez, a la señorita Petush. Están muy callados, amigos. Ya ven lo que pasa cuando estoy solo. Empiezo a desvariar gacho. Entonces nos vamos a la otra nota, que esta sí es real. Ya nos constó porque hasta aparece en la BBC. Y nos vamos desde Los Mentirosos de Nueva York hasta Alemania, donde un alemán se casa con su gato moribundo. ¿Qué pasa aquí? Se preguntarán ustedes. Pues resulta ser que Uwe Mischerlitz, de 39 años, pagó 300 euros a una actriz para que oficiara la boda con su gata. Resulta ser que llevó a su gata Cecilia al veterinario y los veterinarios le dijeron, ¿sabe qué? No tiene mucho tiempo su gata. Entonces él, en un gesto de cariño, se casó con su gata para que, pues, la gata fuera feliz y él también. Y dice que siempre se están haciendo cariños todo el tiempo y se duerme todo el tiempo en su cama. Entonces es lo más normal del mundo. De hecho, la actriz que ofició la boda ficticia, porque no tiene nada oficial, en Alemania creo que está prohibido casarse con tu gato, pero hay que verificar esos datos, al rato vemos la Wikipedia a ver si es cierto. Dice Christian Marie Lorgi, la chica actriz que ofició la misa ficticia, dice que al principio pensó que era una broma, pero resulta ser que para el señor Miss Scherlich, era un sueño hecho realidad. Y pues para... Interactúen conmigo y no me dejen hablar como solo, porque prácticamente me siento así. Díganme, ¿voy mal? ¿Voy bien? Háganlo a través de sursexradio@gmail.com, ya sea el mensajero, ya sea el Twitter, que es twitter.com/sursexradio. Háganse fans en Facebook, manden mensajes, manden correos. También puede ser a sursexradio@fabricademitos. Y les contestaré a la brevedad posible. También, si quieren rolas, reclamos, saludos, lo que ustedes gusten. Y nos vamos a más rock and roll. De parte de los Arrows, creo que me escucharon masticar cacahuates, perdón. Esto es Bongo Party de los Arrows y esto sigue siendo Sursex and Roll Radio en solitario por la radio de la Fábrica de Mitos, donde es lo mismo que al revés. Rol es un programa nerd. El noticiario de lo absurdo. Pelazos. Bien pinches mitoteros. Sorsex and Roll Radio, por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, o al revés. little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mind and open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. Hey, a little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate. Girl, it's getting late, you just sit and wait around. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more fight, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. Baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me, baby. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, baby. Satisfy me. Satisfy me, baby. Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. Mamá, dale copy-paste al ratón porque estamos en internet. Estamos de vuelta, escuchamos a Elvis Presley con un poquito menos de conversación, a little less conversation, a little more action. Y antes a The Arrows con Bongo Party en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Y ahora pues la mayoría de nosotros tendemos a olvidar las personas que hicieron grandes cosas por toda la humanidad, esos héroes anónimos que pues fueron tan anónimos o hicieron cosas que... tan aparentemente insignificantes, pero ayudaron al progreso de toda, de todos nosotros. Entonces, aquí en Sur Sex and Roll Radio y gracias a Cracker.com, nos dimos cuenta que esto no se puede quedar así. Les tenemos que dar su justa proporción y su justa promoción a esta gente. Tenemos también en el sexto lugar, tenemos a Vasily Alexandrovich Arkhipov. Ustedes dirán, ¿y ese quién es? Bueno, Vasily Alexandrovich Arkhipov era un ruso que pues estaba encargado de las negociaciones con Cuba, cuando la Unión Soviética, todo eso iban a hacer las instalaciones de los misiles. Entonces, pues él estaba encargado de apretar el botón rojo por el lado de los rusos. Resulta ser que hubo un error de planeación en estrategias, en juegos de guerra que se le llama, y pues una detección del radar tardía pues hizo que los radares rusos se dispararan todos y pensaran que están siendo atacados por los estadounidenses. Pues resulta ser que Vasily Arkhipov con sus decisiones de hierro dijo, no, a ver, paren el contraataque porque esto no puede ser verdad, debe ser un error, no hemos provocado lo suficiente a los estadounidenses para que nos ataquen. Entonces, gracias a Vasily Arkhipov, este mundo no es, bueno, esta parte del mundo no es un basurero nuclear, gracias a que ellos se estuvieron tranquilitos. Y también hubo otra persona que Stanislav Petrov, estos rusos son de mano de hierro, Stanislav Petrov, que ya hablamos de él en Sussex and Roll Radio antes. Stanislav Petrov evitó otro incidente parecido en la Guerra Fría cuando los radares detectaron basura, pero los detectaron como misiles estadounidenses. Entonces él también con su decisión de hierro dijo, no, atrás, momento, los gringos no tienen razón para atacarnos. Y hasta ahorita no hemos sabido alguna historia parecida por parte de los gringos. Bueno, que también a lo mejor los rusos tenían sistemas de detección menos avanzados y por eso no le pasaba esto a ellos. Y ahora tenemos a James Harrison, el brazo de oro. ¿Por qué James Harrison se volvió famoso? Porque James Harrison tiene sangre mágica. ¿A qué nos referimos con sangre mágica? Su sangre es tan única y produce una enzima tan rara que salva a los bebés de una enfermedad muy rara, más o menos común, que se llama... Más bien, una variedad de enfermedades que les da a los infantes. Su sangre se utiliza para crear enzimas especiales para salvarlos. Entonces, él ha ido más de 1,000 veces a través de sus 56 años a donar sangre. O sea que va un montón de veces al año a donar sangre. Y nosotros que apenas, bueno, yo he donado sangre 2 veces, no me siento tan mal, pero yo creo que en comparación con James, creo que debería sentirme como una bacteria. Él lo hace desinteresadamente, no le pagan nada. Y nos hace sentir mal que a Super Porky le digamos el brazo de oro, cuando una persona realmente tiene el brazo de oro. Y ese es James Harrison. ¿Qué opina la gente de aquí? Dice la señorita Petush que a lo mejor los rusos eran parientes suyos. Pues puede ser, ¿eh? Puede ser. A lo mejor tienes esa sangre fría y temple de acero, señorita Petush. Tenemos otro saludo de la Miss Ribombante. Ya que, más bien, a ella le van a llegar unos saludos y unos momentos que nos dejaron Christoph y Alejandro, que nos iban a acompañar, pero lamentablemente los iba a dejar el camión, entonces tuvieron que salir corriendo. Unos amigos de la Fábrica de Mitos y amigos del programa, que los que lleven tiempo con nosotros y para los que no sepan, son los autores de el cómic Las Crónicas de la Desguadalajarización, que es un nombre que no puedo decir muy bien, pero Desguadalajarización, que lo pueden encontrar en la Fábrica de Mitos en la sección de cómics. Y nos vamos con la tercera persona. Que ayudó al desarrollo, a que no nos miramos todos, y fue otro ruso. Estos rusos, pues miren, ya tienen una racha. Uno pensaría que son los gringos heroicos ahí que van y nos hablan, pero no. Fue Víctor Zambakov. Víctor Zambakov, hizo nada más y nada menos que él fue uno de los impulsores para evitar una enfermedad que se conoce en inglés como smallpox, pero ahorita les digo el nombre en español, porque es algo así como viruela, varicela. Bueno, una de las primeras campañas internacionales para erradicar esta enfermedad, la viruela, perdón, es la viruela. Entonces, Víctor Stanikov creó desde su Ministerio de Salud una campaña internacional para erradicar esta enfermedad. Yo creo que si algunos de ustedes, o muchos de nosotros, pensaría que el Dr. House salva vidas, yo creo que al lado de Víctor Snadnov, estos apellidos rusos son un poquito difíciles, creo que queda un poquito bajo. Y bueno, pues ahora nos vamos a más rock and roll, y regresando les voy a decir las otras tres personas que nos han salvado la vida a prácticamente todos, y nosotros ni por enterados. Y vamos a ver qué rolitas les vamos a poner. ¿O tienen alguna rolita que nos puedan compartir? No sé. Ábranse conmigo, amigos, porque si no, este programa se vuelve más... Vamos a poner la versión del horror, Mexican Rocky Horror Picture Show con Dulce Transvestista, y después ya veremos qué les ponemos. Esto sigue siendo un muy tropezado Sussex and Roll Radio por la radio de la Fábrica de Mitos, que es lo mismo... pero antes de irnos vamos a escuchar los saludos que nos dejaron Christoph y Ale. Escuchemos. Esto es Surf, Sex, Roll. Por la Fábrica de Mitos. Yo soy Christoph. Y yo soy Alejandro. Y les recomendamos escuchar Surf, Sex and Roll. Les va a ir mejor en la vida. Todos los martes. Por la Fábrica de Mitos. Urbanos. Y le mandamos un saludo a Naim,

hablar y le digo ahí voy ya. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Entra y los cables y comienza a arrancar. Estamos de vuelta, escuchamos a Osiris Flores con Lady Babas. Que Osiris Flores es un personaje, bueno, un muchacho mexicano que hace muchas parodias. Lo pueden buscar en YouTube o en su página de MySpace. Y hace contrataciones y shows y parece que su onda es muy divertida. Y antes escuchamos al Mexican Rocky Horror Picture Show con Dulce Transvestista, otra rola muy cotorra. Y seguimos diciéndoles de las 6 personas que ustedes no sabían que posiblemente le salvaron la vida. Y ahora nos vamos con Henrietta Lacks. Y esta nota yo la leí antes, bueno, la vida de esta mujer, yo la leí antes. Y es algo así como si Wolverine de los Hombres X fuera mujer, pero ella no lo sabía. Resulta ser que Henrietta Lacks, sufría de dolores abdominales. Fue a que la examinaran al hospital, pero ya saben, la señora era de color, hay que ponernos en perspectiva, y era 1951. Obviamente la mandaron a un hospital para gente negra. Ahí la atendieron muy mal, le hicieron radioterapia a la antigua, o sea, le metieron un metal radioactivo por donde no le gusta a nadie que le metan un metal radioactivo. Y pues extrajeron una pequeña muestra de su piel sana y de su piel infectada para ver qué tenía. Cuando empezaron a hacer experimentos se dieron cuenta que eran de las pocas células que podían sobrevivir en una caja de Petri, y no solo eso, reproducirse. Es decir, unas células prácticamente o biológicamente inmortales. Gracias a este tipo de descubrimientos se pudieron hacer experimentos e investigaciones en muchas ramas de la ciencia médica y pues curar cientos de enfermedades. Y Henrietta lamentablemente falleció, pero ayudó a mucha gente a sobrevivir a otras enfermedades. Su familia nunca se enteró de esto, pero ahora hay una asociación encargada de pues velar por su familia, de ayudarla, de decirle, oigan, si su mamá creó células inmortales que no ayudan a miles, ¿por qué no podemos ayudar a su familia, que parece que ahora están pasando por malos momentos en cuestiones de salud? Qué irónico, ¿no? Y pues las células, de hecho, tienen un nombre muy curioso, se llaman las células ELA, que es el acrónimo del nombre de Henrietta Lacks. Entonces es la única mujer inmortal, de hecho hasta tiene un libro que se llama La vida inmortal de Henrietta Lacks, que es muy interesante. De hecho, si lo buscan en Wikipedia pueden encontrar su historia. Y ahora nos vamos al número 2 con Henry Dunant. Disculpen que me haya quedado como en la baba, pero es que estaba leyendo un poquito la historia para refrescar mi memoria. Ustedes dirán, Henry Dunant, ¿qué hizo? Bueno, pues él nada más y nada menos que al ver los horrores de la guerra en 1859, pues dijo, esto no puede quedarse así, este hombre suizo pues inventó nada más y nada menos que la Cruz Roja, la Asociación Internacional de la Cruz Roja, gracias a él, a crear campamentos de refugiados, a crear un pueblo entero en los que no había doctores, no había enfermeras siquiera, pues empezó a organizar campañas de salud y campañas para curar a los heridos, sin importar de qué bando eran, sino por el simple hecho de ayudar. Entonces, gracias a esto, se creó la Cruz Roja, y de hecho, fue la primera persona en recibir un premio Nobel. ¿Cómo la ven? Y pues, ahora nos hace pensar mucho de por qué Obama tuvo un premio Nobel o por qué la internet estaba dominada del premio Nobel. No nos olvidemos de gente como Henry Nuna, que pues ha creado corporaciones gigantescas, nomás por el simple placer de ayudar. Y ahora tenemos el número uno, al único gringo, bueno, el segundo gringo que se coloca en la lista porque capeta la acción estadounidense, Norman Borlaug. Pues ustedes dirán, ¿y Norman Borlaug qué hizo? Pues nada más y nada menos que es reconocido oficialmente por salvar de hambruna a más de 1 billón de personas. No dije millón con M, dije billón de personas con una B. Pues sí, más. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque él fue de los primeros en crear fórmulas y vegetales que pudieran sobrevivir a las pestes, y aparte pues irse a zonas de África, de Asia, y enseñar a las gentes a hacer los cultivos de una manera más eficiente, y a crear pues el Banco Mundial de Alimentos y muchas otras cosas más. Y ahora sí les pregunto, y nos queda de, ¿cuántas personas han salvado ustedes o he salvado yo? Pues claro, no es para compararnos con ellos, sino no olvidarlos más bien, que ellos nos han ayudado bastante. Y después de esta nota un poco filosófica, y salvemos al mundo y agarrémonos de las manos, pues nos vamos con más rock and roll. ¿Y qué les parece si nos vamos con Mastreta, con Sábanas Blancas, Cama Estrecha? En esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio, por la radio de la Fábrica de Mitos, donde tenemos una cama estrecha, pero sábanas blancas, que es lo mismo que al revés. Disculpen, no, algo raro está pasando aquí con el programa, no quiso poner esa rola, pero vamos a poner una rola del señor Bikini Casino Shanghai en un remix. Esto sigue siendo, ahora sí, Sursex and Roll Radio con la rola de verdad. We'll be right back.

estás escuchando Surf, Sex and Roll. Muy buenas noches, querido auditorio. Bienvenidos a su sección Usted Pregunta, Godzilla Responde, el lugar donde el gigante lagarto japonés llega a solucionar todos los problemas de la vida diaria que ustedes tengan. La pregunta del día de hoy es hecha por el joven Chris. Y la pregunta es la siguiente, pero antes vamos a constatar que Godzilla esté ahí. Señor Godzilla, buenas noches. Muchas gracias, señor Godzilla. Gracias por seguir escuchando y a venir aquí tan pronto a atender la pregunta. La pregunta es de Chris. ¿Por qué quiero tanto a Petush? Sí, es una razón válida, señor Godzilla, pero... Está bien, guardaré silencio. Si usted quiere enviar una pregunta a Godzilla, puede hacerlo a través del siguiente correo: sursexradio@gmail.com o sursexradio@fabricademitos.com, y todas sus preguntas serán contestadas a la mejor, a la mayor brevedad posible. Y esta fue su gustada sección, Usted Pregunta, Godzilla Responde. Hasta la próxima. Y estamos de vuelta, escuchamos la sección de Usted Pregunta, Godzilla Responde. Y ya, pues creo que nuestras dudas fueron despejadas. Y la canción anterior de Joe Cocker, la de You Can Leave Your Head On, fue dedicada a la señorita Petush para Chris, para que pues anden ahí. Esta canción ya saben para qué se presta, no los voy a balconear. Y bueno, seguimos aquí en Soul Sex and Roll Radio. Aquí Carla nos mandó una nota. Ay, esta gente de Arizona, en Phoenix, no entiende. Jan Brewer ahora promulga una ley en Estados Unidos que prohíbe los programas de estudio sobre temas étnicos en un distrito escolar de Tucson. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no pueden aprender o saber sobre otras culturas, porque no voy a hacer que se ofendan. Tampoco ese es el chiste, señora. Pero bueno. Ahora, aquí en México ha habido reacciones muy tibias por parte de nuestro gobierno, pero los taxistas y algunos microbuseros han sabido reaccionar muy bien, poniendo letreros de aquí no se atienden a gringos que sean de Arizona. Muy bien, yo apoyo esa moción, señores. Qué bueno que están haciendo su pequeño garrito de arena para plantarle la cara un poco a esa derecha de Arizona, que pues no entiendo qué se traen contra la gente morenita mexicana, bueno, no solo mexicana, sino también todos los inmigrantes con rasgos latinos. Y ahora nos vamos a una nota un poquito más amable, más alegre, y algo así de, esto es obvio, ya lo sabía, a los usuarios de Facebook les gusta el sexo. ¿Por qué? Porque en una estadística que se sacó de las páginas de Facebook, se ha visto que una de las palabras más usadas o más buscadas, guiño, guiño, es sexo, seguida de positivo, aprender, media, trabajo, constructivo, referencias personales, y ya en términos negativos se usa menos los números, ansiedad, placer o negatividad. Pues sí, bueno, aunque placer y sexo como que van juntos, yo no sé aquí qué pasó, pero pues a la gente de Facebook le gusta el sexo. Yo creo que también por eso el programa se llama Surf Sex and Roll Radio, y se refleja un poquito en todas las estadísticas que llega la gente buscando a la Fábrica de Mitos y a Facebook. Ah, no se les olvide que también pueden bajar y descargar el programa en fabricademitos.com para su entero disfrute en un iPod, en una tarjeta china, en el tostador. Ya ven que todo toca MP3 en estos días. ¿Y qué les parece si dejamos el parloteo y nos vamos a más rock and roll? Yo creo que les parece muy bien. Y ahora nos vamos con una canción de un grupo que antes se llamaba Los Topes, y ahora después se llamó Peter Tays Orchestra, y no sé cómo se llamen ahora, pero es muy buena. Estos son Los Topes con Dale, Dale, Oh. en esto que sigue siendo Surfex and Roll Radio, por la radio de la fábrica de mitos, donde faltan 17 minutos para que nos vayamos, no se desesperen, que es lo mismo que al revés. Preparatoria, campeón, B, U, N, A, S. tu mamá no me quiere. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado. Y un barbaján. Subsex and Roll. Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Y estamos de vuelta, escuchamos a Pérez Prado con el Mambo Universitario, que fue una petición que nos hicieron en la semana, bueno, más bien nos hicieron la semana pasada, y pues no habíamos podido programarla porque pues el programa pasado no hubo tal, pero gracias a Adriana Toledo, más bien, ahí está Adriana Toledo, la rola que pediste, el Mambo Universitario. Y después, más bien antes, escuchamos a Los Topes con Dale Dale O, una rola muy divertida y cotorra para esta noche que algunos se sienten solitarios. Bueno, no sé quiénes sean los que se sientan solitarios, pero ahí está. Y aquí nos están diciendo que no, pues el programa está muy cotorro. También queremos mandar saludos a Camilo Alcántara, que nos está escuchando. Bueno, más bien nos va a escuchar grabados, si nos está escuchando grabados ahora. Gracias, canalito, por escuchar. Bueno, más bien me está escuchando el día de hoy. La niña Fumema no vino, pero espero que hayas aguantado hasta este cacho del programa para que escuches pues tus saluditos, carnal. Gracias por ser un fiel escucha y seguir en este proyecto del Sur Sex and Roll. Y también aquí gracias a la señorita Petrus, que dice que me ama. Yo también, señorita Petrus, yo la amo con una pasión desenfrenada. Y ¿Qué más? ¿A quién más tenemos aquí interactuando? También agradecer de nuevo a Carla, que nos envió la nota de Arizona, que ay, eso es que Arizona no aprenden, no entienden. También a Carito, que nos está escuchando escondida, quién sabe por dónde ande, pero yo sé que nos está escuchando. A toda la gente de Guadalajara, a toda la gente de Monterrey, a todos los que estén ahí, gracias por seguir aquí. Saben que pueden descargarlo por la Fábrica de Mitos, saben que pueden llevarlo en su MP3, escucharlo ahí, o en el Facebook, o en el Twitter. Vaya, hay mil formas de interactuar o stalkearnos, como quieran verlo. Y antes de irnos, les quiero compartir una nota que ya no encuentro. No, pues ya fueron todas, muchas gracias. Ahora sí que ya me tengo que despedir, más bien. Esta es la nota. Gracias a todos ustedes y ustedes por acompañarnos. Ojalá vengan el siguiente programa de Subsex and Roll Radio. Y pues nos vamos a despedir con una rolita un poco triste. No es que estemos tristes, pero es una rola muy buena. Kate Never There. Esto fue Subsex and Roll Radio por la radio de la Fábrica de Mitos, donde nos gusta que nos escuchen, que es lo mismo que al revés. Yo fui René Venturoso. Your arms around me, I need to feel your touch. I need your understanding, I need your love so much. You tell me that you love me so, you tell me that you care, but when I need you, baby, you're never there. On the phone, long, long distance, always through such strong resistance. First you say you're too busy, I wonder if you even miss me. Never there, you're never there, you're never, ever, ever, ever there. Flies away, a candle's fickle flame. Hey! To think I held you yesterday, your love.